ellos que la nada. Los vagos me enseñaron el camino a sembrar y a cosechar mi huerta, pero si nada tiene ya sentido, siento ganas de cerrar mi puerta. Pero si nada tiene ya sentido.